Continuamos aquí, seguimos en Frecuencia Activa. Esto es Radio Mai y ya sabéis, Frecuencia Activa es un programa de música. Música sin complejos para gente sin prejuicios. Por ejemplo, gente que no vea para nada mal mezclar en un programa Prince con nuestro siguiente artista, que no es nada más ni nada menos que Don Andrés. Don Andrés Calamaro, que ha publicado en este también 2009 su último trabajo. Es una especie de recopilación, pero olvidaos del disco Grandes Éxitos, no. Es un trabajo absolutamente descomunal, en formato de caja, 6 discos, 2 DVDs, un libreto de cerca de 200 páginas que recorre la trayectoria musical de Andrés Calamaro post-Rodríguez, la época entre 1997 y 2008. Andrés Calamaro ha incluido, aparte de grandes éxitos, la friolera de más de 50 canciones inéditas. Muchas de ellas eran ya conocidas por sus fans acérrimos, porque sabida es la fama de Calamaro de disponer para sus fans canciones en su web o en webs de fans que colaboran con él, publicar canciones para revistas, en fin. Es otro de esos músicos que continuamente está trabajando. Ha pasado por épocas absolutamente febriles, como sus mayores seguidores conocerán, en los cuales prácticamente está 24 horas al día, y no estamos hablando de ninguna exageración, 24 horas al día en el estudio grabando absolutamente todo. Es lógico que su producción haya sido tan extensa. Son 6 discos los que vamos a ir poniendo, y vamos a ir poniendo al menos un tema de cada uno de ellos. Los 3 primeros quizás sean los más, entre comillas, convencionales, porque incluyen grandes éxitos. Incluye también alguna canción grabada de nuevo o grabada alguna pista, y incluye desde luego canciones maravillosas. De este primer disco yo me quedo con uno de sus clásicos, una canción que apareciera en el año 2000 para su quíntuple álbum El Salmón. Era el tema que daba título a ese disco, El Salmón, música de Andrés Calamaro, y la genial letra es de Marcelo Skornik. Si la letra es alegre, por momentos desenfadada y casi... Perdón, la música, si es alegre, desenfadada y por momentos casi infantil, la letra de Marcelo Skornik es absolutamente desgarradora. Calamaro, Obras Incompletas, año 2009, recorriendo, echando la vista atrás, al año 2000, El Salmón. Voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Total, de tu mano me voy a soltar. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Yo a cambio te ofrezco una montaña de dolor. Dame, dame, dame un poco de tu amor. El Salmón, un tema del año 2000 de su disco El Salmón, quíntuple. Un año antes grabó quizás el que para muchos, y para mí desde luego no tengo ninguna duda, es la obra maestra de Andrés Calamaro. Era el doble titulado Honestidad Brutal, disco con la producción de Joe Blaney, como su anterior trabajo Alta Suciedad, y un disco absolutamente maravilloso. Un disco doble, pero de esos en los que no sobra ni una sola de las canciones. Una de mis favoritas de ese disco era este, El Día de la Mujer Mundial. Soñaba despierto, ya no sueño dormido. ¿Con quién estarás ahora? ¿Quién te va a dar de comer en el Día Mundial de la Mujer? Voy a seguir hasta encontrar una parrilla en Dolores. No miraste bien en mis espejos retrovisores. Ahora que pusiste el freno, espero que encuentres algo bueno que morder. Que morder. Eduardo, subí la radio, yo enciendo un petardo. ¿Cuánto falta para llegar a cualquier lugar? Ojalá te sientas solamente un poco mal en el Día de la Mujer Mundial, en el Día de la Mujer Mundial. ¿Quién está preparado para ser un chico abandonado? ¿Quién tiene el blanco del camino en el ojo marcado? Edu, falta mucho para parar y comer. Es el Día Mundial de la Mujer. No entendí si vas a ser libre o esclava. No entendí si fui tu dueño o un borracho que pasaba. Soy grande, pero tengo algo que aprender. Es el Día Mundial de la Mujer. Es el Día Mundial de la Mujer. Elegí pena o olvido o sudor compartido. Ojalá no me arrepienta de haberme conocido. Lo importante es que nunca pude hacerte sentir mal. Feliz día, tú de la Mujer Mundial. El Día de la Mujer Mundial. El Día de la Mujer Mundial, Calamaro en pleno y mayor éxito, al menos creativo. Si quizás Alta Suciedad fue su mayor éxito comercial, Honestidad Brutal es desde luego su cúspide creativa. 1999, varios de esos temas suenan en esta caja, en esta espectacular y lujosa caja. Obras incompletas, 6 discos, 2 DVDs, un libro de 200 páginas, absolutamente espectacular, y además por un precio verdaderamente increíble, menos de 50 euros para el tamaño de caja de la cual estamos hablando. También hay una versión reducida para los consumidores menos exigentes, esos que se conforman con las 10 canciones que conocen de Calamaro y ya está. Pero Calamaro es mucho más. Calamaro tiene temas auténticamente sobrecogedores y temas en los que les ha sabido acompañar de gente maravillosa. Si antes, por ejemplo, El Salmón era una letra de Marcelo Skornik, la siguiente que vamos a escuchar es una letra escrita a medias entre el propio Calamaro y Marcelo Skornik. La grabación está extraída de su disco en directo de 2005, el que supuso el regreso, así se llamaba el disco, y era desde luego un regreso a los escenarios y a la vida activa musical después de una época, vamos a decir, un poquito difícil. Andrés Calamaro, en 2005, en directo, este tema que a mí me sobrecoge, si desde luego lo escuchamos como hay que escuchar este, Clonazepam y Circo. Perdimos estabilidad, no sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural, mentimos una vez más, no cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad, apretar entre los dientes. Con los párpados pegados por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta, la sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando, mucho traje de faquina, pero solo cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene, gente fina, delincuente. Algunos ya diputados, brindo por nosotros dos tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente, antes lucha, ahora circo, antes pan, ahora clonazepam. Pastillas de la última esperanza negra, puedes pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad, no me mientas, ya me di cuenta que no es lo que era. Hey, eso se da cuenta cualquiera, eso después de las cosas, hey, a través de las cosas. Clonazepam y Circo, Andrés Calamaro en directo, incluyéndose en uno de los discos. Este aparece en su tercer disco de esta caja de seis. Esos primeros discos, estos tres primeros discos, como ya os he comentado, básicamente es una recopilación de algunas de las mejores canciones de Calamaro. Están, por supuesto, sus grandes éxitos, pero también hay canciones que pasaron desapercibidas en su tiempo y que Calamaro las considera, desde luego, que están a la altura de sus mayores clásicos. Pero desde luego, si la caja se torna espectacular, es a partir del cuarto disco. A partir del cuarto disco, Calamaro desempolva sus archivos, las grabaciones olvidadas volumen 3, vamos a decirlo así, porque ya tiene dos discos de grabaciones olvidadas, y aparecen canciones espectaculares. Alguna ya conocida, ya distribuida a través de su página web, famosas incluso entre sus grupos de fans y mayores seguidores. Y un tema absolutamente arrebatador abre el cuarto disco, un himno absoluto, brutal, con mezcla de españolismos y argentinadas, que dirían, que se titula Bachicha. Y el gamba chicha, fiel a sí mismo, en situación de desenfreno brasilero, está en la cama, acariciando el mando a distancia de la grundi, impreso en tres colores guaraníes. Los carteles anuncian a Bachicha y Super Viena, Fetén, sucesor de Brian Wilson, al pata pata, ya la maqueba. Le toca Superclip Fernando Trueba. En Alcatraz los calcetines de la media no perdonan ni siquiera el más mínimo derrape en la carretera. Cuando todos los caminos llevan a la cárcel de las monedas, hay que ser muy ambicioso porque no flota una balsa de madera. Esta es una industria cualquiera, pero perdón si se cargó al talego pompón. Brian Bachicha, superviviente del cabildo de French y Beruti, ni se imagina, pero presiente, que se acabó la realidad a boutique. Habrá que darle gracias a Dios inoportuno, por si acaso hiciera falta licuadora. Los de a pie necesitamos al gran Patoruzú, un cacique popular, porque lo demás es solamente entretenimiento. Impresos a tres colores guaraníes, los carteles anuncian a Bachicha. No escucho una palabra verdadera desde el día de la primavera de 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich. Y el gran Bachicha, mi combatiente, volvió a la realidad de cara al sol, que ilumina el histórico convento. Y perdón si se cargó al entrañable talego pompón. El gran Bachicha, pom pom pom pom pom pom pom, al entrañable talego pompón, el gran Bachicha. Bachicha, Andrés Calamaro en este Obras Incompletas. Téngala que aparece en su cuarto disco, disco con canciones absolutamente geniales como De la lluvia, Colegio de animales, Mal en mí, No tiene perdón, y una canción por la que tengo también una especial debilidad. Es un tema de música de Andrés Calamaro, letra de Jorge La Rosa, que aparecía en el álbum de Niño Josele de 2004. Una producción de Javier Limón, estaba Diego Alcigala también en aquellas grabaciones. Y bueno, Calamaro también en un estado especial de creatividad. La letra de Jorge La Rosa recrea algunos paisajes de la delincuencia en Paraguay bastante esperpéntico por momentos. La canción es maravillosa y se titula Ranchada de los Paraguayos. A la guitarra, el niño José. En el quinto estaba la ranchada de los paraguayos, mezcla rara de gratas, tráfico, caño y bagallos. Clan paisanal, cerrado convite de comida regional, algún camionero conversador, algún zarpado y gil, buena gente de pipa, justa, sonriente y callada, aunque estén pagando mucho, siempre comparten su poco. También un viejito loco, debutando en su primera vez, por ir en busca de una heladera que no era suya, que bulla, era de su vecino Falabrino. Se levantaron. Paraguay. Mejor alegría no hay. El flaquito callado pagaba por ensartar a un yuta que trató a su novia de puta. El petizo gordito cocinaba. Antes manejaba un camión con carga vegetal. ¿Qué tal? No habrá ninguno igual, no habrá ninguna. No habrá ninguno igual, no habrá ninguna. ¡Qué mala fortuna! Había otros, pero esos resaltaban. Eran hombres que pagaban lo que otros zafaban. Motín a los cuatro vientos, no se aguanta estar adentro. Algunos están por nada. Algunos están por nada. Ranchada de los paraguayos, Calamaro con el niño Josele a la guitarra, Diego Alcigala al coro y la percusión y bajo la producción de Javier Limón, un tema que aparecía en el disco de Niño Josele del 2005. Se incluye en este Obras incompletas de Andrés Calamaro, disco de caja en la cual se incluyen también colaboraciones que han aparecido con otros artistas como Loquillo, Bumburi. Seguimos avanzando con otro disco, en este vamos al quinto trabajo de este Obras incompletas, el quinto disco, con temas absolutamente geniales como Hop de realidad, Astoria, Duermen los niños, experimentos electrónicos como Free Loop, Ribo Thriller o un tema que a mí particularmente me fascina. Se titula Mono de Kubrick. A ver lo que va a pasar. Una jovencita inocente, y lo que dijo, o sea, te voy a llevar por un sitio para ver una cosa y oír una cosa que nunca escuchaba en tu vida, ni lo tienen en tu concepto. Voy a mirar al futuro de otra manera, este no es un calendario cualquiera. No sé si debería gustarme, si debería asustarme, pero hoy desayuno con la computadora de 2001. Voy a empezar sin bienes materiales, como casi todos los mortales. Voy a comerme la vieja frase: el mundo ya no es lo que era. Si soy un mono de Kubrick, pues no soy un mono cualquiera. Llegué tarde a la era de Acuario. No tengo nada que sacar del armario. Se termina mi contrato y ni lo caro salía barato. Voy a descansar un poco sin dejar el anonimato. 2000, 2000, parece que fue ayer. cuando te conocí. No me pidas que no sea un inconsciente. Yo no pedí nacer así, pero así soy. Si no importa de dónde vengo, menos importa dónde voy. Mono de Kubrick, Andrés Calamaro, otro de los temas de esta fabulosa caja, obras incompletas, algo que no puede faltar desde luego en la colección de ningún fan de Calamaro, por supuesto, y de nadie al que le guste la buena música. En el sexto, disco de esta caja, Andrés Calamaro ya se desmelena y es la hora de las versiones, versiones absolutamente increíbles de los Beatles, de Pink Floyd, de Radio Futura, y esta versión que creo que no se me ocurre nadie mejor para hacerla. Es un clásico que popularizará Elvis Presley, se titula Always on My Mind y este es Andrés Calamaro. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, just never took the time. Thank you. Fantástico este Always on My Mind. En el libreto que acompaña a esta caja, Andrés Calamaro cuenta que es un tema que grabaron para una multinacional de telefonía, pero que o no llegó a salir en ningún comercial, o él por lo menos no lo recuerda. Han pasado ya nuestra hora, digamos, teórica de finalización del programa, pero bueno, como también hemos empezado tarde, y como imagino que a alguno de nuestros pocos pero escogidos y buenos oyentes no les importará que nos sigamos extendiendo en el tema, y yo creo que aún pueden entrar un par de canciones más de Calamaro. Seguimos con este sexto disco, seguimos con versiones. La siguiente es Tomorrow Night, una canción tradicional americana del blues más oscuro de los años 20-30 que arreglara Bob Dylan, el admirado Bob Dylan para muchos, entre ellos para Calamaro, pues un tema que aparecía en el disco de Dylan, el Good As I've Been To You, Tomorrow Night, que Calamaro la hace en directo de esta manera. Will you remember what you say tonight? Tomorrow night, will all the three be gone? Tomorrow night, will it be just another memory? Or just another song? In my heart to live on. Your lips are so tender, your heart is beating fast, and you willingly surrender. When the moon is bright, tomorrow night, will you say those lovely things you said tonight? Just another song, it's in my heart to linger on. Your kisses are so tender, a sigh was leading fast, and you willingly surrender to me, but darling, will it last? When the moon is bright, tomorrow night will be just a vivid dreams tonight. Tomorrow Night, grabada en vivo y en la inmediatez del directo. Desde luego es una canción sin ningún arreglo posterior de estudio ni nada parecido, y se nota, pero bueno, también tiene su punto de encanto. Vamos ya a acabar. Vamos a acabar este programa especial que hemos dedicado a dos músicos, a dos creadores, con lo que hemos denominado exceso creativo, Prince y su triple disco, y Andrés Calamaro con esta caja, sextuple, seis discos, grandes éxitos, sus mejores canciones, pero más de 50 temas inéditos, absolutamente brutal. Calamaro, nos vamos a despedir también con otra versión, un clásico de los Beatles, de Lennon y McCartney, el Helter Skelter, grabada en estudio. No sé exactamente muy bien qué habían tomado esa noche cuando lo grabaron o qué estaban probando, pero desde luego este Helter Skelter es absolutamente arrebatador. Nos despedimos. Los saludos de Toño Elías. Volveremos la semana que viene, el próximo jueves, a las 10:30. Una hora y media de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Os dejamos con Helter Skelter, Calamaro. Recordad nuestra web www.frecuencia.es. Mañana estarán disponibles, o igual lo estáis escuchando gracias a lo que mañana estará disponible, los audios en formato MP3 para descargar, y también tenéis un reproductor en la propia página debajo del listado completo de canciones, años, discos, etcétera, que solemos incluir para escucharlo directamente en la página. Pero bueno, lo que más os sencillo os sea. Hasta el jueves que viene próximo, o hasta la siguiente vez que en diferido nos oigamos. Hasta siempre.